Otros acentos. Un viaje por el mundo para conocer la cultura y la vida política y social en otros países. Tendemos puentes y unimos orillas para escuchar acentos diferentes. En Radio 5, Otros acentos, con Mavi Aldana. Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Aquí comenzamos este tiempo que compartimos con ustedes viajando, siempre viajando. Nos gusta conocer acentos diferentes y cuestiones, cosas que suceden en otros lugares. Leí hace un momentito una noticia, un avance en tecnología que no sé si me asusta, me maravilla o no sé muy bien qué decir. Resulta que hay unas lentillas que van a convertir el ojo humano en un ordenador. Están probando en este momento en un conejo vivo lentes de contacto en las que será posible leer emails. Si esto se consuma, si este experimento finalmente funciona, pues no sé qué va a suceder con los ordenadores. ¿Los llevaremos en los ojos con las lentillas? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué interrogantes abre a veces la ciencia, verdad? Bueno, son avances que la tecnología tiene y que hacen que el mundo avance más rápido también. Bienvenidos a Otros acentos, comenzamos. Cosita, Real Madrid 6, el Dinamo de Zagreb 2. Y me dice Rafael, Villarreal ha perdido. Bueno, para los seguidores del fútbol ese es el resultado. Comenzamos con dos invitados que están ya aquí conmigo, que están preparando el estreno para el día 1 de diciembre, para el próximo jueves, de la obra teatral El hombre de la pistola de nata, en el Teatro Arenal de Madrid. Desde allí vienen directamente a nuestros estudios. Es una tragicomedia que llega de la mano de Carlos Atanes, conocido director de cine underground a nivel internacional. Y hablamos de ella con su director, Juan José Afonso. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? Y el actor Josu Ormaetxe, bienvenido también. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, decía yo, Juan José, ¿qué tiene de novedoso esta obra, este hombre de la pistola de nata? Me dice todo. Sí, sí, todo. Todo. Desde luego un texto que es bastante original. Todo y nada, ¿no? Puede ser discutible, pero original seguro que lo es, porque Carlos Atanes es una persona dentro del mundo del cine y también del teatro, un auténtico innovador, ¿no? Es una persona arriesgada y que ha hecho, en este caso, un texto, yo creo que con mucho interés y con mucha novedad. Y desde el punto de vista de la dirección, pues simplemente recurrir a los actores, es un espacio absolutamente neutro, vacío, en el que solo se va a ver a los actores y a escuchar ese bonito texto que trataremos de hacerlo lo mejor posible de Carlos Atanes. ¿Y cómo llega este texto a las manos de Juan José Afonso? Pues la verdad es que a mí me llegaban muchos textos a través de los teatros, del Marquina, del Príncipe y del Arenal, de autores noveles, de autores que empiezan y de algunos también consagrados, ¿no? Pero sobre todo nos dedicamos a leer bastantes textos de autores que son su primera o su segunda obra, ¿no? Y este particularmente nos interesó desde el primer momento. Y esto es lo que estamos haciendo, montándolo en una sala pequeña de 127 localidades, de una forma, digamos, discreta en lo que se entiende como producción y con un reparto que yo creo que es magnífico, ¿no? ¿Cuántos actores en el escenario, Josu? Cuatro, somos cuatro, Joaquín Hinojosa, María Kaltenbacher. Kaltenbacher, todavía no me lo he aprendido porque como podéis no es precisamente, aunque yo tampoco lo tengo fino, porque yo soy Ormaeche, pero bueno. Y Francesc Tormos. Ellos son, bueno, Joaquín y yo casi no tenemos pelo, pero bueno, ellos son unos actores jóvenes estupendos y ahí estamos los cuatro intentando sacar adelante esta cosa tan complicada que nos ha propuesto Cuco, que es estar interpretando prácticamente con Cuco, Juan José. Sí, bueno, Cuco. Sí. Tan complicada de interpretar unos personajes muy enrevesados, muy complicados, con absolutamente, prácticamente ningún elemento, ¿no? Ahí es donde se ve la madera actoral. Sí, sí. Josu, ahí, ¿o no? Sí, director. No, ese desde luego es desnudarse en un escenario pequeño, donde el público está al lado, o sea, es pegado, o sea, donde no hay escapatoria, pues ahí donde los actores demuestran realmente su valor, ¿no? ¿Cuál es el papel de Josu? ¿Cuál es tu papel? Bueno, yo hago un cura, hago un cura intelectual, un poco enrevesado, complicado. Es amigo del padre de la chica, que planean un poco hacer un pequeño juego con el joven para engañarle. Digamos que somos la parte realista de la función, ¿no? Yeah. Luego está el joven, que es el... Bueno, tampoco me quiero meter mucho en las ideas de Cuco, pero bueno. Luego está el no, joven... No, porque le puedes robar alguna. Y... Sí, sí, sí. La obra va de robo de ideas. Exacto, y... exacto. La parte real, ¿no?, que se encuentra en oposición al joven, que es la ilusión, la creación, la confianza, deseo, en el futuro, pues, el deseo, y nosotros somos la cruda realidad, ¿no? Tú puedes tener muchas ilusiones, pero la realidad es la que al final se impone. Se impone, inevitablemente, además. Sin duda alguna. Y que esto, mira, nos lo decía también el autor, perdón, que te No, no, por favor. Porque siempre se dice que no hay creadores de derechas y tal. Y el otro día el Atanes, el Carlos, el autor, vino al ensayo gritando ¡Mariano, Mariano, Mariano! O sea que sí. Pero vamos, sí, alguno hay. Ríe. Alguno hay. De todas maneras, es que Carlos es realmente inclasificable. Es una persona absolutamente singular. Yo creo que con un gran talento para escribir. Y para contar historias también, que lo tiene, ¿no? Fíjate que yo creo que el teatro goza de buena salud en este momento. Siempre se está hablando de que el teatro... Pero a mí me da la sensación de que, y algo que me alegra, que los jóvenes están yendo bastante al teatro. No sé si coincidís conmigo. No, yo no. ¿No? Yo creo que no goza de buena salud. Y eso es bueno para pero el teatro. Pero llevamos para el teatro, mucho tiempo diciendo ya, eso. Pero es bueno, que, 5.000 años, ¿no? Sí. 5.000 años de... Josu. Pero sí, no, pero vamos a dejar que nos diga... Creo cómo... que para el teatro es malo gozar de buena salud. O sea, no estimula, siempre, ¿no?, la tiene creación, que haber, claro, en esta profesión algo que sea que te inquiete, que sea molesto. Se dan cifras y se dicen que el teatro va más la gente. Yo creo que no es cierto. Creo que en Madrid han bajado el número de espectadores en los últimos años. Mm. Pero sí es cierto que aquí va a cambiar la estructura teatral en España de una manera absolutamente significativa. ¿Por o sea, qué? Porque la estructura que se ha montado hasta ahora se ha caído. Es decir, el teatro público... Se nos han caído tantas cosas. Sí, ya. Pero eso no es malo. No tiene por qué ser malo. Es también un momento en el que hay que surgir o resurgir con nuevas ideas, nuevos creadores, nuevas personas, nuevas formas de hacer las cosas. Y eso yo creo que es positivo, sobre todo para este sector, sinceramente. Y comparativamente con otros países, ¿cómo está nuestro teatro? O sea, a mí me admira cuando oigo decir, hablando de la Gran Vía madrileña, que es el Broadway español. Ya. Yeah. Bueno, comparativamente, depende con quién comparemos. Dice, ¿con Broadway? Tienes mucho talento, pero ¿comparado con quién? Pues esto es igual, ¿no? Quiero decir... Bueno, hay cuatro producciones en la Gran Vía, ¿no? En Broadway hay 50, 60... Eso es una cosa escandalosa, ¿no? O en el mismo Londres, y hacen cuatro funciones al día, aquí se hace una, yeah, a veces dos... Pero bueno, está bien que tenga un público, ¿no? Pero... los musicales arrastran grandes cantidades de gente, que es lo que enmascara un poco las cifras generales del teatro, ¿no? Yeah. Hay una cosa fantástica, que es que están apareciendo salas alternativas casi como churros. Incluso hay una cosa que es el microteatro, que son espectáculos de 10 minutos con 6 espectadores, ¿no? Lo que decía Cuco, las estructuras tienen que cambiar porque es insostenible... Que las compañías vayan fuera, cobren al de 2 años, o sea, esto es insostenible, ¿no? Claro, la crisis también se está notando, sí, por lo tanto, en el teatro. Se está notando muchísimo. Sí, duda, oye, sí, ¿en algún momento os habéis sentido identificados, tú como actor, sí, y tú como director, como profesionales de la creación, en definitiva, con el argumento de la obra, con el asunto este de las ideas, el robo de las ideas, la mentira que decía Josu? Yo creo que hay una frase en la función que es significativa, es que dice, ¿a ti no te ha pasado que a veces tienes una idea y de repente la ves exactamente puesta o sobre un escenario en el cine? Oyes a alguien y dices, eso lo podría haber dicho yo. Exactamente. Exacto. Pues esto, la teoría de Carlos Satanes es que hay gente especializada en captar las ideas y... para que nunca se pierdan, absorberlas y las ideas que están en el aire se atrapan con un cazamariposas y se ejecutan, de manera que a todos nos pasa que sentimos que en un momento determinado nuestras ideas han sido robadas por otro, y realmente a lo mejor es que no hemos tenido ni el talento, ni la valentía, ni el arrojo para llevarlas a cabo, pero ocurre. Otra frase que se dice, que no, que las ideas por sí mismas no tienen valor, ¿no? Quien las desarrolla con su pasión es quien les da valor. Eso también de las cosas que se dice. Y las ideas circulan por ahí como el virus de la gripe. ¿Quién es el dueño de una idea, no? La has sacado de un sitio, el otro la ha sacado de otro. Es una conjunción de pequeños sumandos. El mundo de la creación es, siempre se dice, ¿no? Está todo inventado, pero... También se dice en la radio mucho. Claro, sí. Pero todo esto que puede parecer... En la tele no sé si tanto, pero en radio todo esto está todo inventado. Sí, sí. Entonces ya se te quitan las ganas de... Sí, dices, pero está todo inventado. Y de repente aparece una cosa que, aunque esté todo inventado, algún otro matiz punto tiene... De vista. O... Claro, sí. Pero esto es igual en literatura, en pintura, en cualquier... hablas con cualquier pintor, claro. Es la forma en la que se hace, a lo mejor, el estilo, la firma, ¿no? Claro. Yo lo que destacaría de todo esto es que esto, que parece así, hablando lo que es un tema absolutamente intelectual o que puede ser, es que lo grande de Carlos como autor es que hace que esto asistas viéndolo y te rías durante toda la función. Tiene humor, claro, además. Muchísimo humor, es un humor negro. Es complicado, ¿no? Es complicado. Esa representación. Eso es lo que yo creo que el gran valor que tiene la función, que no es una función sesuda, complicada, no, es una función que se entiende perfectamente, pero que además te hace reír mucho y que al final, eso sí, tiene un final muy sorprendente. Bueno, los dos tenéis éxitos en vuestra mochila. Cuco, Juan José Afonso, director de la obra, tiene respaldo de éxitos en muchas de las representaciones que ha hecho, por decir algunas nada más. La Cena de los Idiotas, Nunca es Fácil, Almacenados, entre otras muchas, ¿no? Llevar a cabo El hombre de la pistola de nata es algo completamente distinto a todo lo demás. Ahora voy con tus éxitos que tú también tienes, los tienes, ¿no? Bueno, tienes. Es distinto, pero no a todo. Está en relación con otro espectáculo que yo hice que se llama Almacenados, que lo has nombrado. Sí. Es más o menos en la línea de ese trabajo. Es un trabajo muy intimista, muy de actores, muy de texto y al mismo tiempo muy divertido, pero digamos muy teatral en el sentido clásico del término, ¿no? Bueno, y Josu Ormaetxe le hemos visto en series de televisión, en un buen número de series, en la gran pantalla, en películas. Por la edad también, por la edad. En cantidad de títulos importantes. El teatro da vida, ¿no? Para un actor es lo más. Sí. Yo empecé en el teatro y siempre, continuamente estoy haciendo teatro. Vuelves siempre al origen, ¿no? Al teatro. Estuve 3 años en Cuéntame, ¿no? Y Manuel siempre me decía, yo llevo sin hacer teatro 20 años, ¿y tú cómo aguantas? Digo, ¿qué hago a las 8 de la tarde? Pues me voy al teatro y me hago una función. Me aburro en casa, ¿no? Claro, es que además que quienes tenemos mucha costumbre de hacer teatro, el ciclo vital se nos despierta media tarde, ¿no? Entonces, eso de levantarse por la mañana para ir a la tele o hacer cine, dices, joder, madre mía, si yo empiezo a tener voz a las 12 del mediodía. ¿Qué voz? Pedazo de voz, ¿eh? Bueno, bonita hay que estudiar, voz. Hay que estudiar también. Eso, bonita voz. Bueno, ¿algún robo que os hayan hecho casi ya en el final que podáis confesar? No se va a entrar. Bueno, nadie. No lo sé, pero robo de ideas, ¿se entiende? Sí, nos pasa, yo creo que nos pasa como el protagonista. Que sí, tenemos sentimientos de que se nos roban ideas. Todos, yo creo que todos tenemos sentimientos. ¿Pero alguna? ¿Alguna concreta? No te sabría decir. ¿Y tú, Josu? Sí, mira, una de las últimas obras que he hecho, que se llama La curva de la felicidad, se lo compraron los derechos de autor para hacer una Argentina y nosotros habíamos variado bastantes, habíamos morcillado, ¿no? Pero como es una comedia, entonces funcionaba muy bien. Y el chico creo que se lo llevó a Argentina nos copió los chistes nuestros fuera del texto, ¿no? Caray. Tampoco pasa nada. Pues bueno, si le funcionó bien, pues estupendo. Tampoco pasa nada. Pero bueno, pero algunos buenísimos, ¿eh? Bueno, estuvimos 7 años con la función, no os digo más, o sea que... Bueno, pero se los llevó a Argentina y triunfó, mira, también ha cruzado... Tampoco pasa nada. Lado y ha internacionalizado los chistes. Sí, los chistes. No está nada mal. Entonces, jueves 1 de diciembre, que se vayan ya preparando, en el Teatro Arenal, ¿a qué hora? Es a las 8 de la tarde, jueves, viernes y sábado. Y el domingo a las 7, si no recuerdo mal, sí, a las 7. Y solo estamos hasta el 15 de enero. ¿Eh? Sí, vais a estar muy poquitos días. Muy poco, y luego, ¿qué hacéis? ¿Gira? Después hacemos gira, sí. Por toda España y tal vez salís al extranjero. Vamos a ver por qué. Porque Atanes es... Sí, ¿no? Atanes es más conocido fuera de España que en España, sí. Por eso digo que... Bastante más conocido, sí. Aquí es... Que te veo viajando, Josu. Sí, bueno, yo encantado. Yo siempre tengo la maleta hecha, no, ningún problema. Sí, ¿no? Te veo en Broadway. Sí. ¿Dónde hay que firmar? Nos ha jodido. Un fragmentito de algo de lo que dices en la obra de regalo para los oyentes de Otros Acentos, ¿podría ser o es mucho lo que pido? A ver. No, con Otros Acentos, uy. No, de la obra, de la obra, de tu la papel. Obra, sí, pues mira. ¿El cura? Sí, el cura le dice, no sé si la idea es tuya o no, de alguien lo habrás sacado. Yo la he sacado de ti, tú la habrás sacado de otro... Pero las ideas son así, circulan en el aire, como el virus de la gripe. Pero aunque sea tuya, ten en cuenta una cosa. Tu idea no vale un pimiento. Ninguna idea vale nada si no se usa para algo. ¡Bravo! ¡Qué bien! Oye, es una traición, lo sé, perdona. No pasa nada. Bueno, seguís con los ensayos, habéis venido de allí directamente... Y el día 1 de diciembre todo listo, queda muy poquito, queda una semanita, ¿no? Sí, nada más. Ya. Sí, me ibas a decir, perdona, te interrumpí, discúlpame. Es que justamente como estoy enseñando dos cosas al mismo tiempo, es que hoy ha sido un día desde las 10 de la mañana. Sí, ¿qué otra cosa? Cuéntame. Te vayas sin contármelo. Sin contárnoslo. Estoy dirigiendo una función muy bonita también, que es La extraña pareja. Un clásico. Que ya lo hice y ahora lo hago con actores jóvenes y tal, y estoy muy contento con ello. Pero es que hoy hemos empezado desde las 2 de la tarde y he terminado a las 6. O sea, doblete. Ha sido muy divertido el día, sí. Muy caramba, divertido. Caramba. ¿Y tú también doblete, no? No, bueno, no, yo tanto como doblete no, pero vamos, estoy también en el Teatro Arenal, que acabo de dirigir Las novias de Travolta. Y ahí están también, Las novias, que también es una cosa divertida. Pero vamos, trabajamos un poco. Sí, ya. Como decía aquel, además de trabajar quieres cobrar, pero ¿esto qué es? Bueno, pues os dejo que os vayáis a descansar, que os lo tenéis merecido. Y recuerden, el día 1 de diciembre, jueves, en el Teatro Arenal, esa pistola de nata, el hombre de la pistola de nata. Y os agradezco tanto a ti que hayas estado con nosotros, Juan José Afonso, como a ti, tengo que mirar el apellido para decirlo bien, Josu Ormaeche, ¿lo he dicho bien? Ormaeche. Por haber estado con nosotros hoy, ¿eh? Encantado, y mucha suerte. Encantado. Mucha gracias. Suerte para el jueves. Gracias. Muchas gracias. Un besito. Venga. Chao, chao. En Radio 5, otros acentos. En este momento, en estos instantes de encuentro diario, en otros acentos nos gusta escuchar de cuando en cuando ese acento particular que dan a las palabras los poetas. Amparo García Martínez Aranda es escritora y poetisa y publicó su segundo libro llamado Pensamientos a mi manera y está ya preparando un tercer libro. Nuestra invitada se dio a conocer hace 5 años con el libro de la claustrofobia, la ansiedad, y parece que ahora, a través de 208 pensamientos a su manera, emotivos, sinceros y expresados en muy breves sentencias, pues nos permite asomarnos al alma de esta autora nacida en Peñas de San Pedro. Amparo García Martínez Aranda, buenas noches. Buenas noches, Mavi. ¿Qué es Pensamientos a mi manera? ¿Es un libro autobiográfico, Amparo? Pues no y sí, porque son reflexiones de tiempos vividos o contados. Son como pellizcos del alma, de la naturaleza, con sensibilidad compartida de mi pluma hasta el lector. Por eso digo que sí, y no son autobiográficos. ¿Y qué es lo que ha buscado Amparo como autora con este libro? ¿Cuál es realmente el objetivo, la finalidad, si es que existe? Pues yo digo un poco en tono jocoso que soy notaria de cuanto captan mis sentidos, y transmitir con sencillez y humildad sentimientos, experiencias, rincones de la mente y el recuerdo que todos poseemos y a veces olvidamos. Vivir emociones, vivir el presente y manos tendidas. La verdad es que sí, que a veces nos olvidamos hasta de nosotros mismos, ¿no? Una de las características de este libro, de la forma de escribir de nuestra invitada, de Amparo, es decir mucho, mucho contenido, con muy poquitas palabras. Diría yo la capacidad de síntesis, que es tan difícil a veces cuando uno habla, cuando se expresa. Con esta capacidad de síntesis logra establecer la sintonía con el lector. Es decir, cuando uno lee algunos de estos poemas tan breves, siente como suyo lo que está contando, ¿no, Amparo? Supongo que hay más gente que ha comentado esto, ¿no? Pues sí, casi todas las personas que han leído en el libro me comentan lo mismo. ¿Y cuál es la fórmula, si es que la hay? Pues es muy sencillo y sinceramente es abrir la mente a la palabra sin doblez y serenamente. Poner el corazón en el verbo y escuchar, creo que, los latidos próximos, que a veces los olvidamos. Me gustaría que de esos poemitas tan breves, de esas sentencias que llegan tanto, nos leyera alguna, si acepta, Amparo. Sí, claro, ¿sí? Yo no sé mucho leer ni declamar, pero lo haré. Pues vamos a ambientarlo un poco, sí, con un poco de música, y vamos. Adelante. Puedo empezar. Adelante, Amparo. Me duelen los ojos de tanto mirarte. Tu belleza arde en mi retina. Entre tus manos, los racimos de uvas son perlas cultivadas. néctar de dioses, su jugo en tu boca. Un día olvidarás la mirada limpia de tus años idos. Un día no lejano volverás en otoño, rasgando el tiempo. Pero yo me habré ido. Mi tiempo se paraliza en tus ojos como el sonido recio de tu risa. El sol quemó tu piel, como tu aliento abrazó mis labios. Cae la tarde, larga se hace la espera. Si decides volver, despiértame, amor. Necesito ver tu sonrisa. La flor del azafrán se desnuda ante mí. Sus hojas se bañan entre gotas de rocío, pero tú pasaste largo. Cuando yo me haya ido, el sol seguirá saliendo y el agua correrá por su acequia. Olvida esa melancolía de tu mirada, alberga sentimientos de alegría, escucha el remolino del arroyo, aspira la fragancia de los lilos. Amparo, los lectores van a encontrar en el libro muchos referentes de vivencias pasadas o presentes, incluso en las expresiones que estábamos escuchando. ¿Utiliza la riqueza de nuestro idioma? Nos parecemos mucho los seres humanos. Si utilizamos expresiones cercanas y también sinceras, nos vemos reflejados en los sentimientos y en nuestras vivencias. Yo diría que es un libro para leer, incluso releer con tranquilidad, en un ambiente propicio, un ambiente de silencio. Aunque a veces da miedo callarse, por lo que nos podamos decir a nosotros mismos, Amparo. El silencio y la reflexión, Mavi, son buenos aliados siempre. ¿Y algún poema que exprese esa sensación, ese sentimiento de tranquilidad, de calma? Pues sí, te puedo leer algunos. A ver, vamos a escuchar algunos. Estos sin música, en vacío, con la voz de Amparo desnuda y tal cual. Déjame seguir tu camino, vigilaré tus pasos, llámame si necesitas de mí. Yo, el silencio. Ayer me confesé ante ti, sin celosía que alterase mi reflejo, como confiesa el viento cuanto arrastra y el fuego cuanto quema. Sentí que Dios sí me escuchó. Solo un instante, amor, el tiempo justo de respirar el aire que respiras y contemplar siquiera la risa de tus ojos, porque los ojos ríen como cantan las olas. Qué bonito, la verdad es que es esa sensación que yo comentaba, ¿no? Es como que lo podría haber escrito cualquiera de nosotros, pero no tan bien dicho, con esa economía de lenguaje, esa síntesis. Casi 6 años después del primer libro de nuestra invitada, que Amparo dedicó a la claustrofobia y a la ansiedad, pues llega este, no sé si estoy en lo cierto, Amparo, pero yo diría que dedicado a la serenidad, a la calma. Y en ese momento prepara ya un tercer libro que quisiera saber sobre qué va a versar, qué es lo que va a contar esta vez el libro. Pues sí, mira, el libro está ya casi terminado y son, pues como todo mío, reflexiones, amores, angustias, sufrimientos y bellezas, vida, alma, esperanza y sobre todo brazos llegando a otros brazos. Uh-huh. Ayuda, me gusta mucho la mano el tendida. El concepto de ayuda, ¿no? Sí. Y es muy significativo en ese sentido, en esa dirección, esa línea de lo que nos dice de la ayuda, Amparo, que el libro se ofrece de forma gratuita a los lectores. ¿Por qué esta decisión? Pues sencillamente porque yo tengo ya lo necesario para vivir y quiero repartirlo a cuantos con su sensibilidad rememoren amores, olvidos, futuro, vida, uh-huh, al fin. O sea, un gesto de generosidad, pues, realmente. Bueno, podemos llamarlo así. Claro. ¿Cómo se puede conseguir pensamientos a mi manera? ¿Qué hay que hacer, Amparo? Pues mira, a ti te enviaré unos cuantos por si acaso tus oyentes lo demandan, y después escribir a mi correo, que es amparanda@gmail.com. Repetimos, amparanda@gmail.com, como si fuera el nombre de Amparo y su sí, apellido, ¿no? Exacto, Amparanda, todo en minúsculas. Todo en minúsculas. ¿Cuál de los poemas del libro es el preferido de Amparo? Y porque yo sé que hay uno particularmente al que Amparo le tiene un cariño especial, ¿no? Pues son bastantes, pero todavía a veces aparecen mis lágrimas cuando leo o releo El niño engendrado, que en el claustro materno habla a su madre, y también uno inédito todavía que hace referencia al Alzheimer. ¿Podemos escucharlo ya casi terminando, Amparo? ¿El del Alzheimer? El del Alzheimer, bien, sí. Pues allá vamos, Mavi. Y olvidó hasta su nombre. Amor, no tengas miedo. Yo te contaré las cosas que olvidaste. Si registro no guarda tu memoria, el brillo de tu alma tendrá reflejo en mí, y sabrás del sonido del agua que recoge la noria, de la lluvia salpicando tu rostro, el olor del jazmín, cómo calman su sed con el rocío las hojas del olivo, el color aceituna de tus ojos, el calor de tus manos. Alargarás tus brazos en los míos y seré yo tus ojos y tus manos, y tus pasos sin paso, pisadas mías. Y tendrás en el cuenco de tus manos la flor del limonero, y al acercarte a mí sentirás sin saberlo el soplo de la brisa y el sonido del viento, y olvidó hasta su nombre. Qué bonito, qué bonito. Y cuánto se puede hacer por esas personas que han perdido la memoria, ¿no? Pues sí. Y qué bien dicho. Me alegra que a veces te guste. Las palabras dicen tanto, ¿verdad? Cuando se pone sentimiento uh-huh. y sinceridad, yo creo que no es necesario otra cosa, hay humildad. Lo que hay es que saber trabajarlas y dar amor a través de ellas a veces. Creo que no sé escribir, pero sí pongo mi sentimiento y mi palabra. Pellizcos del alma, que nos decía hace un momentito. Pellizcos del alma, efectivamente. Pensamientos a mi manera, Amparo García Martínez. Esa dirección de correo electrónico que nos daba hace un momentito, amparanda@gmail.com, si alguien quiere conseguir este libro. Hay página web, tiene Facebook. Sí, también, El Rincón de los Pensamientos. Rincón de los Pensamientos, sí. En Facebook. Sí. Muy bien, pues Amparo, un placer, un placer a ti por haber estado con nosotros. Nada, hasta cuando quieras. Hasta el próximo libro, que será el tercero, y pues quisiera sí. también que estuviera con nosotros de nuevo. Encantada, allí me tendrás. Muchísimas gracias. Un beso, Amparo. Un beso, gracias, adiós. Buenas noches. Radio 5, otros acentos con Mavi Aldana. Todos temos nosso fado, e quem nasce mal fado, melhor fado não terá. Fado é só y do verso até a muerte. Dentro de la novena muestra portuguesa que se está celebrando en Madrid, este miércoles va a tener lugar un concierto, nuevo concierto, de la cantante portuguesa Lula Pena en la Sala Clamores de Madrid. Y tenemos, por cierto, entradas disponibles para que algunos de los oyentes de otros acentos puedan acudir a visitar a esta enorme cantante portuguesa, Lula Pena. Tenemos también a Antonio Araujo Carrillo, que es el portavoz de la Oficina de Turismo de Portugal en España, con nosotros. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está discurriendo esta novena mostra portuguesa? Muy bien. La verdad es que hacer nueve mostras portuguesas anualmente ha sido un trabajo muy, muy, muy importante desarrollado por la Embajada de Portugal, con el apoyo obviamente también del gobierno de España. Y este año, pues hasta ahora, en todas las acciones que han tenido lugar, sea de literatura, sea de gastronomía, exposiciones, y sobre todo de música, pues ha sido un acierto, han tenido mucha aceptación. Esto demuestra ciertamente que nuestros países están cercanos geográficamente, que la proximidad es mucha y también que el público español quiere a Portugal, ¿no? Pues yo estoy convencido que sí, y yo creo que una de las vertientes, o una de las vertientes que hay que dar a conocer desde Portugal en España, pues es exactamente la vertiente cultural, ¿no? Nosotros, que en la oficina de turismo de la embajada, pues también consideramos muy muy muy importante, pues que turismo y cultura vayan de la mano. En la medida en que nos conozcan mejor, pues seguro que eran más a Portugal también. Bueno, ¿qué nos puede decir de Lula Pena, de esta cantante portuguesa, que es, digamos, una cantante de culto en este momento, que era una mujer que estudió diseño, pero que finalmente cambió su rumbo, la dirección de su camino, y acabó dedicándose a la música, convirtiéndose, como digo, en una cantante de culto en este momento? Tiene una voz grave, muy personal. Sí, es una voz como muy personal. Alguien dice que entre Tom Waits y Leonard Cohen, en fin, es una voz muy muy admirada por Caetano Veloso y Rodrigo León. Caetano Veloso, pues todo el mundo sabe quién es, y oh, para que esta cantante pues sea admirada por Caetano Veloso, pues tiene que ser de mucha calidad, ¿no? Ella es capaz de administrar y cantar textos de Fernando Pessoa, también textos de Chico Buarque, de Atahualpa Yupanqui. En fin, yo creo que es algo diferente que surgió en el panorama musical contemporáneo de Portugal, y que todavía no es muy conocido en España. Yo creo que es algo que tenía que estar en esta novena muestra portuguesa. Sin duda alguna, y además se acompaña tan solo de su guitarra en el escenario, y es una mujer que con la voz y la guitarra, yo diría que levanta pasiones, ¿no? No, en los espectáculos. Hay quien diga que ella no toca la guitarra, sino que acaricia la guitarra. La guitarra, en este caso acústica, y bueno, pues es una forma, bajo mi punto de vista, muy muy buena, pues de darse a conocer, no solamente acompañada por este instrumento musical, ¿no? Dentro de esta novena muestra portuguesa, la cultura está ocupando un lugar muy importante en todas las facetas, la cultura portuguesa, en todas sus modalidades o manifestaciones, ¿no? Hablaba de gastronomía, ha habido música clásica, esta cantante contemporánea, ha actuado también Rodrigo Leão, en fin, son muchas las manifestaciones. Efectivamente, es una muestra esencialmente cultural, ¿no? Incluso a nivel gastronómico, bueno, pues también la muestra es de las artes culinarias portuguesas, que son muchas y que están empezando ahora mismo, ¿no? Yo puedo decir que estoy en la presentación de la Semana de Gastronomía Portuguesa que está teniendo lugar, o que va a empezar aquí en el Hotel Wellington de Madrid. ¿Cuál sería el leitmotiv, la causa o la invitación que podíamos hacer a los oyentes que no conozcan aún Portugal, para que visiten este país, su país? Bueno, aprovechando, yo creo que es el portavoz de la Oficina de Turismo de Portugal, el señor Araújo. Bueno, yo siempre digo que los que todavía no nos conocen, que todavía son muchos españoles, aunque haya, digamos, poca distancia entre nuestros dos países, todavía hay muchos españoles que no conocen Portugal o que quizás conocen poco de Portugal, ¿no? Yo siempre digo que antes de irse a Portugal, que se documenten, que vayan a nuestra oficina, que nos pidan las informaciones que tienen que pedir, que vayan a nuestra página web, que conozcan, si van por primera vez, lo que es las principales ciudades. Quizás yo siempre recomiendo que vayan a Lisboa y que conozcan nuestra ciudad y sobre todo que en cuanto estén en Portugal que hablen mucho con nuestro pueblo. Yo creo que es una buena forma de conocer cómo somos y cómo reaccionamos. Muy bien, pues Antonio Araujo Carrillo, portavoz de la Oficina de Turismo de Portugal en España, gracias por haber estado con nosotros y muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo, gracias. Un saludo. Y ahí va la pregunta que lanzamos al aire para que los oyentes de otros acentos puedan obtener esas entradas que la Oficina de Turismo de Portugal, en colaboración con las instituciones portuguesas, nos ofrecen. Sala Clamores, mañana Lula Pena. Queremos saber con... Lula colaboró también grabando una versión muy particular de una canción en un disco de Rodrigo Leao. Queremos saber el título de esta canción, 91-346-2005, el título de la canción que Lula Pena colaboró en la grabación junto a Rodrigo Leao, en un disco de Rodrigo Leao. 91-346-2005, las tres primeras llamadas pues tendrán cada una de ellas dos entradas para disfrutar de ese concierto de Lula Pena mañana en la Sala Clamores. En Radio 5... Otros acentos. Y mientras nosotros abandonamos Portugal y seguimos aquí viaje por otros acentos, nos vamos a Miami, Estados Unidos, donde está nuestro colaborador Evelio Tallá, que cada semana nos pone en contacto con noticias del mundo cultural y el quehacer musical del otro lado del Atlántico. Hola, Evelio, ¿cómo estás? Muy bien, Mavi, muy bien, feliz de estar contigo y con tus oyentes en Radio Nacional de España. Y hoy quiero comentarles sobre la presentación en el sur de la Florida de la zarzuela española Luisa Fernanda, con la actuación especial del gran tenor español Plácido Domingo, a quien te invito a escuchar en Ay, mi morena, de inmediato. Bienvenidos los mareadores, Dios os guarde, señor Dominar, ya que alegres venís cantando, con vosotros yo quiero cantar, cantar mis amores, pues me enamoré. Una de las más conocidas obras dentro de ese género lírico español que en la voz de Plácido Domingo, la verdad es que es todo un lujo. Evelio, me has comentado en otras ocasiones que hay afición a la zarzuela en Miami, ¿no? Sí, mucha, Mavi. Viene mayormente de Cuba, donde ese género madrileño sembró raíces desde sus comienzos. En La Habana se estrenaban las zarzuelas españolas a los pocos meses de ser estrenadas en Madrid, y ya fuera por compañías que viajaban a la isla como por grupos criollos propiamente, al extremo de que empezaron a escribirse zarzuelas en Cuba. Ya en la década del 20 y del 30 del siglo XX existía un género propio que, partiendo de la estructura española, pero con temáticas y música de la isla, bueno, pues dieron origen a la zarzuela cubana, como te he comentado en otros programas. Esa tradición fue traída por cantantes, actores y músicos al exilio a partir de 1960. Hasta yo hice en una oportunidad hace unos pocos años el Aníbal, el chico gracioso y alocado en Luisa Fernanda, precisamente. O sea que eres todo un amante de este género. Dime una cosa, ¿se hacen allí con intérpretes cubanos, estadounidenses, españoles? ¿Cómo es? Mira, Miami es un collage de culturas y hay artistas de todas partes, hay que decirlo, y se han hecho muchas zarzuelas cubanas como Cecilia Valdés, Rosa la China, El Cafetal o María Lao, y españolas como Nobleza Baturra, Los Gavilanes, El Soto del Parral y Luisa Fernanda varias veces. Además de la revista La Verbena de la Paloma, que es un título muy esencial dentro de todos estos géneros líricos. Pero esta vez se hizo en el Theater Opera del Ballet House, en el Arts Center, en el centro de aquí de la ciudad de Miami, y el éxito no ha podido ser mayor. En la noche del pasado sábado, el público que abarrotaba la sala ovacionó por largo rato esta inmortal Luisa Fernanda del maestro Federico Moreno Torroba, una exquisita producción del Teatro Real de Madrid y la Fundación para el Teatro Lírico de esa ciudad. ¿Qué tal si escuchamos ahora a Plácido nuevamente con Nancy Herrera, José Bros y Mariola Cantero en el hermoso tema Es mi tierra extremeña, otra pieza maravillosa de ese género? En mi tierra extremeña tengo un nido de amores, entre encinas, guitarras y castaños y robles, donde el pájaro quiere que una pájara venga para ser soberana de mi casa la brieva. Yo vida le agradezco sus palabras amables, pero siento de pena. Evelia, enseguida seguimos. Déjame que recuerde el teléfono por si alguien quiere ver mañana Lula Pena. Y la pregunta que lanzábamos al aire, ¿qué tema es el que grabó Lula Pena con Rodrigo Leao? Diré que es un tango, para más datos, una pequeña pista. 91-346-2005, 91-346-2005. Bueno, hablábamos de Luisa Fernanda, de esa tierra extremeña. Fue una producción española esta vez, eso es bueno saberlo, Evelio. Generalmente, a no ser que sea una figura muy conocida aquí o que se trate de un importante premio, no tenemos mucha información de lo que hacen nuestros artistas de aquel lado. Esta vez tiene mayor importancia, seguramente, supongo que para vosotros también, el que Plácido Domingo participara, ¿no? Sí, por supuesto, Mavi. Mira, Plácido, que no actuaba en Miami desde 1991, ya él hizo aquí Aida en el 72, luego vino en el 79, hizo The Girl of the Garden West, y estuvo también en 1983 con Andrea Grenier. Uh-huh. Igualmente ha estado brindando conciertos y varios recitales de música clásica. También vino con Pavarotti y Carreras en aquel memorable concierto que hicieron gira mundial los tres tenores, y en entregas de premios Grammy presentando un disco también de canciones latinoamericanas, si mal no recuerdo. Es decir, que nuestro Plácido Domingo es figura bien aplaudida en Miami. Es un artista que sabemos recorre las principales plazas de la ópera del mundo, y que allí en los Estados Unidos, por lo que nos estás contando, además, es muy considerado, respetado, admirado como cantante, como director también, ¿no? Sí, efectivamente, ha tenido a su cargo varias de las principales compañías de ópera de acá de los Estados Unidos. Y además es un defensor del género lírico español, un género que hacían ya sus padres. Esta vez él solo actuó un día, por supuesto, en el Vidal Hernando, que él borda y que hemos estado escuchando. Pero ya desde antes de su participación especial en la temporada, fue un gran éxito, un éxito rotundo, y se destacaron también el barítono Ángel Ortega en ese papel, arrancando bravos en la función a la que asistí, y la protagonista, que fue hecha por Amparo Navarro, seguida de un formidable elenco en los papeles secundarios. Igualmente consiguió, como es costumbre en ese personaje, muchos aplausos Davinia Rodríguez por su duquesa Carolina. Cuéntanos de la puesta en escena. Es una obra que permite, la verdad, grandes despliegues de coros y figurantes, quiero recordar, además de hermosos trajes como característica de la zarzuela, ¿no? Mira, sorprendió y a mí me gustó mucho la sobriedad en atuendos y en el decorado en general, casi minimalista, donde sobresalían el negro y el gris como colores, también el crema, que apoya el impactante vestuario diseñado por Pepa Oranguren, y la casi desnuda escenografía del productor del espectáculo, Emilio Sanghi, o Sanghi. Todo esto obliga a concentrarse en la música y en el trabajo de los intérpretes. No es una apuesta de mantones de Manila, ni trajes de luces o colorines, más que una España de manoblas y chulapos, que también me puede gustar, y de toreros. Bueno, pues no, esta está, además que está situada en Extremadura, por supuesto, sino que también tuvo una apuesta donde se da una panorámica más universal, enfatizando los aspectos sociales de la obra que los trae. Y bueno, pues ha sido todo un éxito. Te invito a escuchar más música al respecto. Bueno, y tú sabes muy bien que me encanta y también me gusta mucho saber que nuestra lírica, que nuestra música lírica y el trabajo de nuestros artistas es también acogido y que además tienen éxito en esto también del otro lado del océano. ¿Qué tal? A ver, ¿podríamos escuchar qué te parece la mazurca de las sombrillas? Una de las más populares y más aplaudidas siempre. Bueno, pues venga, vamos. Evelyn me estaba comentando, me estaba diciendo de la afición del público en Miami, fundamentalmente cubano y por tradición por la zarzuela en general. ¿Y cómo responde el público estadounidense, el que no tiene esas raíces hispanas nuestras? Pues muy bien, podría decirte. Mira, el norteamericano es un público muy receptivo. Los Estados Unidos, como sabemos, tiene una cultura muy joven, un país que tiene de fundado pocos siglos si se compara con Europa o con Asia. Pero han sabido asimilar corrientes, géneros y estilos de muchos sitios para crear su propia cultura ya más del siglo XX. Ahí está su opereta que dio origen al musical norteamericano y luego sus géneros propios desde el blues, el jazz, el rock, etcétera, con influencias de todas partes, y eso invita a eliminar prejuicios en cuanto a sus concepciones estéticas. Y puedes encontrar en la obra de un Gershwin, por ejemplo, desde polcas hasta sones cubanos, y vas a ver. Bueno, te lo decía porque es más fácil para la comunidad latina entender y disfrutar un género tan español como la zarzuela, donde el folclore también está muy presente. Por cierto, ¿son muy caras las entradas para este espectáculo en Miami, Evelio? ¿Por qué te ríes? Cuéntame. Evelio, bueno, parece que se nos ha ido la comunicación con Evelio Taillá, que estábamos hablando de esas representaciones de zarzuela en Estados Unidos, y le estaba preguntando a nuestro compañero Evelio sobre las entradas de este espectáculo en Miami. Mientras tanto, siguen llegando llamadas al teléfono 91-346-2005. 91-346-2005, dándonos respuestas para poder ver a Lula Pena mañana en la sala Clamores. Pero resulta que la respuesta no es la acertada. La pregunta más sencilla, vamos a poner una pregunta más sencilla. ¿Dónde nació, en qué ciudad de Portugal, Lula Pena? ¿De dónde es exactamente Lula Pena, esta cantante portuguesa que actúa mañana en la sala Clamores de Madrid? Volvemos a Evelio. Y estaba hablando del precio de las entradas de este espectáculo en Miami. Nos queda muy poco tiempo, Evelio, dime. Parece que la línea se cayó cuando hablé de los $500 que costaban las entradas. Ah, esto no lo oí. $500. Vamos, sí, rápido, sí, a ver, cuéntame. $500 en la función de Plácido Domingo y un poco más baja sin él, pero bueno, es un lujo presenciar una función por un tenor de esas dimensiones. Mira, muestra de la aceptación de esta zarzuela entre los estadounidenses propiamente es que luego de las presentaciones en el Arts Center en el downtown de Miami se mueve en diciembre al Broward Center en el Performing Arts de Broward, más al norte, donde abunda más el público de origen anglosajón. Un éxito de España, y esta vez no es como casi siempre el pop, la balada, el flamenco, el rock español, en fin, es la zarzuela que, como te decía, no ha muerto como género y que está bueno, pues presentándose con una visión novedosa y demuestra que sigue teniendo vigencia y garra, además de mucha universalidad. Muy bien, Evelio, gracias. Terminamos así, te esperamos la semana que viene y ya tenemos los tres oyentes que disfrutarán de ese concierto. Mañana les damos los nombres y que escriban a nuestro correo electrónico para todos los demás datos. Hasta mañana, aquí mismo en Radio 5, Otros Acentos.